sorry con excuse me. Damas y caballeros, sean ustedes testigos de la evolución de la música. De la música. Hoy no hay lamentos, aquí el dolor ya no se cierra. Ya comenzó lo bueno, los actos, los aburrimientos. Se alegran serios, toda amargura se extinguió. Se desbaratan los miedos, aquí se quita este sueño. Solo se invita si alegre tiene usted. No se acaba, le da más amanecer. Aquí no va equipo, así que esto no lo confunda. De este gozo que te da el ambiente inunda. Si sí, de pasarle bien usted ya tiene sed. Lo bueno es que mi mambo gozo damos de beber. Aquí no va miedo para que nadie se esconda. Sin temor a comenzar con otro una contienda. Hay gozo en esta rumba. Cuando más gusta más abunda. Aquí disfruta que se apunta. Y que el pánico no funda. Este mambo se retumba. Ya no hay dolores de columna. A los enfermos les resulta. La medicina es la consulta. Hoy no hay lamentos. Aquí el dolor ya no se entiende. Ya comenzó lo bueno. Los actos, los aburrimientos. Se alegran serios. Con amargura se extinguió. Se desbaratan los miedos. Aquí se quita este sueño. Sepa que el gozo que vivimos no se encuentra en una tumba. Estoy esperando su venida que segunda. Después de gozarnos la alegría es rotunda. Contagiando a todos con una risa profunda. Entrega el calor inevitable que se prenda. Solo quienes se gozan serán los que no se rindan. La rutina aquí será que siempre se sorprendan. Con detalles que hagan que este mambo se difunda. Hay buen gozo en esta rumba. Cuando más gusta más abunda. Aquí disfruta que se apunta. Y que el pánico no cunda. Este mambo se retumba. Ya no hay dolores de columna. A los enfermos les resulta. La medicina es la consulta. Sin tiempo que perder. Con mambo siento placer. Mi gozo debo tener. Que todos lo puedan ver. Soy feliz y más que ayer. Mi gozo no va a caer. El mambo está en todo rincón llenando de sabor. Hoy no hay lamentos, aquí el dolor ya no se entiende. Ya comenzó lo bueno, los actos, los aburrimientos. Se alegran serios, toda amargura se extinguió. Se desbaratan los miedos, aquí se quita este sueño. Predecible. It's me again. Kaboom!